resumen de estudio para el examen de teoría del desarrollo 1. Vamos a empezar lo que es definiendo qué es la economía y sus hechos económicos. Principalmente la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. A eso nos referimos a lo que es que la economía. Ya los hechos económicos son básicamente los, podríamos hablar sobre las diversas actividades básicas del ciclo económico, que son, pueden ser producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. A esto también se le refieren como hechos económicos. ¿En qué consiste el desarrollo y cuáles son las metas a conseguir? El desarrollo consiste básicamente al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones. A eso nos referimos a desarrollo económico. Las metas son a conseguir, pues, esa autonomía, autoestima, creatividad, felicidad, solidaridad, salud y resiliencia. ¿Qué obstáculos de la realidad socioeconómica hay que enfrentar actualmente, digamos, y qué políticas son las más adecuadas para superarlas? Esto hablándoles sobre la realidad socioeconómica. Los obstáculos que hay que afrontar son la falta de control de la ciudadanía sobre los actos de administración pública, carencia de diversidad de las identidades socioculturales, falta de integración y comunicación entre movimientos sociales, exclusión social, empobrecimiento de grandes sectores. ¿Qué variables son estratégicas para alcanzar los objetivos de desarrollo? Las variables que son estratégicas son el compromiso en materia política, reducción de la pobreza, asegurar que la niñez tenga educación y acceso a la salud, protección social y empleo, movilización de recursos naturales. Muy bien, hay algo dentro de del contenido que habla de Maquiavelo, donde Maquiavelo decía que si la economía crecía, la población debería disminuir. Y decía que el fin justificaba los medios. Más población es igual a recursos que bajaban. Objetivos de teoría de desarrollo. Proporcionar la oportunidad del educando a conocer las diferentes teorías. Comprender la importancia de la utilización de medios de desarrollo social con el fin de alcanzar mejores niveles de vida personal, familiar, comunitario, así como adquirir responsabilidades que le corresponden a asumir, especialmente el sector social. Proporcionar estudios amplios de los estudios de la economía a nivel latinoamericana y principalmente en Honduras, donde se hace énfasis de urgencia y necesidad de elaborar estrategias de desarrollo específica para nuestro contexto. Se pretende embozar lineamientos profundos de nuevos paradigmas que hagan incidencia en cuadros económicos sociales. Paradigmas, teorías clásicas, teoría de Smith. Aún así hay otros científicos que reconstruyen sus propios paradigmas. Son teorías que surgen en nuestros tiempos. En ese sentido, las teorías ofrecen situaciones de significado con actividades que estimulan el desarrollo de habilidades para propósitos. En otras palabras, los modelos de desarrollo, de acuerdo a los antecedentes, han sido frustración para nuestros países por su incorrecta aplicación, influyendo desmedidamente en la economía de los mismos. Esto ha conllevado a una crisis a nivel mundial, lo que se refiere a la solución para estos problemas complejos a través de un trabajo en equipo interdisciplinario con capacidad de liderazgo y valores fundamentados. Por ejemplo, estos modelos económicos en Centroamérica han sido una frustración, entre ellos incluida la integración económica. La integración económica, hablar de integración económica. Al hablar de frustración económica en Honduras en los años de 90 por gobierno de Callejas, hubo frustración debido a que cae a través de las medidas estructurales, la privatización de las empresas públicas, y entonces eso yo creo por frustración. Los principales problemas que no han permitido que los modelos de desarrollo tengan altos índices de crecimiento en Honduras, en nuestros países, son la frustración, inestabilidad política, corrupción en diferentes niveles, deuda externa. Tiene su origen un modelo económico de subdesarrollo en países como el nuestro, donde el sector privado ha sido incapaz de tener una producción de calidad, y sumado a esto el crecimiento de los gastos del sector público, el que ha generado un déficit fiscal insostenible. tenemos las diferentes. Ahora la guía, parte de la guía. Al hablar de desarrollo económico, pues nos referimos al proceso por el cual los países avanzan en su economía y mejoran los niveles de bienestar de la población. Al hablar de crecimiento económico, es un incremento de las actividades económicas de un país que se aprecian en el aumento de las actividades económicas como la producción. Ejemplo, el desarrollo y crecimiento económico. Entramos en definir, digamos, una comparación entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento nos referimos a incremento del producto interno, aumento de la producción por sectores económicos, agropecuarios e industriales y de servicio, acrecentamiento de la productividad general de la economía. Entonces, crecimiento, incremento producto interno, aumento de la producción, acrecentamiento de la productividad. Desarrollo, concepto que se calcula a crecimiento absoluto sostenible, progreso científico y tecnológico, propagación social de ambos y todos los sectores de la población. Son dos cosas. El desarrollo es hablar de un crecimiento absoluto y sostenible y de un progreso científico, tecnológico y de una propagación social de ambos y todos los sectores. Hago una breve descripción sobre las teorías clásicas del desarrollo y sus principales autores. Al hablar de las teorías clásicas del desarrollo, nos referimos a las teorías de los antiguos, por decirlo así, de Adam Smith, de David Ricardo y de Thomas Malthus. Smith, Ricardo y Thomas Malthus. Adam Smith expone sobre la naturaleza de las causas de la riqueza de las naciones, libertad personal y mano invisible. David Ricardo, principales de la economía política, principios de la economía política, teoría de los costos. Thomas Malthus, principios de la población, donde indica de que la población puede disminuir una con frenos positivos o frenos preventivos. Positivos hablamos de hambrunas y guerras, y frenos preventivos de prostitución, abstinencia moral y sexual. Los economistas modernos hablamos de Previs y teorías de la dependencia, que indicaban de que se buscaba una identificar esos puntos de los modelos de producción hacia afuera. Amartya Sen centra la economía en el ser humano, propulsor del concepto de desarrollo como libertad. Para él, el desarrollo significa expandir la libertad de los seres humanos. Y la teoría de la hambruna, él indica de que Sen demuestra que no se trata de que no haya comida, sino de que existe una mala distribución de los que gobiernan. En ese punto se centra. Hablar de teorías de modernización. Teorías de modernización estamos hablando de los años de 1950, las teorías modernas. Y es un proceso de transición mundial que indica tres factores: un desarrollo económico, una modernización social y una modernización política. Un desarrollo económico, hablamos de transformación en la economía; modernización social, transformación en lo social; modernización política, transformación en las relaciones de poder. Básicamente eso es el examen de poder estudiar Malthus y todo. Listo, va.